para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estos fueron los estrenos musicales de fin de semana. Ricky Martin y Farruko se unieron en el remix de Tiburones, con un video que filmaron en sus casas a través de sus teléfonos. Ariana Grande y Justin Bieber, por su parte, colaboraron con Stuck With You desde sus lugares de cuarentena, con un clip casero donde aparecen varios fans de ambos. Denise Rosenthal lanzó Amor de Madre, un tema dedicado a su mamá. Y Vicentico estrenó No Tengo, una adaptación de Ain't Got No, I Got Life de la legendaria Nina Simone. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.